Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El don de la empatía. Es verdad que algunas veces el blanco de nuestra ira somos nosotros mismos o el mundo que nos rodea. Sin embargo, no cabe duda que la mayor parte de nuestras iras van dirigidas contra otras personas. Por eso, dedicaremos esta charla a presentar algunas sugerencias que esperamos te resulten valiosas y prácticas para mejorar tus relaciones hacia las demás personas. Y luego hablaremos más concretamente sobre el arte y el don maravilloso de la empatía. Primera sugerencia: aprecia a las personas. Si tú te formas una imagen positiva de ti mismo y de la otra persona, habrás dado el paso fundamental para mantener una buena relación y evitarte multitud de disgustos y agresiones. Habrás comenzado con mucho acierto tu empeño de controlar el mal genio y evitar peleas inútiles. Más aún, el aprecio por el otro facilita el cumplimiento del fenómeno que los psicólogos de la comunicación y de las relaciones humanas conocen como una profecía de autocumplimiento. Una expectativa, una creencia o una predicción cualquiera constituyen un factor que contribuye a convertirse en realidad. De manera más o menos consciente, las personas ponen los medios para que tales expectativas o creencias se conviertan en realidad en sí mismos, autoimagen, o en los demás. Eso se llama una profecía de autocumplimiento. Ten muy presente que las personas a quienes tratas tienden a llenar en su vida real la imagen positiva o negativa que te has formado sobre ellas. Si piensas que ella es una mujer fría, intransigente, malgeniada, fácilmente provocarás una profecía de autocumplimiento negativa. Pero si la aprecias como mujer cariñosa, comprensiva, paciente, muy probablemente ella irá gradualmente acercándose a este ideal. Si tienes verdadero aprecio por una persona, constatarás el famoso efecto de Pigmalión, o sea, una profecía de autocumplimiento positiva. Esta mujer tiende a realizar tus expectativas, convirtiendo en realidad sus capacidades latentes. Habrás conseguido una herramienta de insospechada eficacia para prevenir mil hostilidades y agresiones. Si tienes una opinión elevada de tus familiares, amigos, colegas, superiores o subordinados, podrás sacar a la realidad el ángel que estaba escondido en un burdo trozo de mármol, como lo hacía Miguel Ángel. Un día el Papa Julio II miraba a Miguel Ángel, uno de los más grandes escultores de todos los tiempos, atormentado por tallar rápidamente un bloque de mármol. El Papa le preguntó: ¿pero por qué golpeas tan fuertemente? Miguel Ángel le contestó:

con los zapatos del otro, como aconseja el proverbio chino. Si tú aprecias a las personas con quienes tratas, si crees en la valía de tus familiares, en la sinceridad de tus amigos, en la responsabilidad y competencia de tus subalternos, generalmente los estimulas a comportarse bien y a esforzarse para no defraudar tus expectativas, sino por el contrario, colocarse a la altura de la imagen que te has formado sobre ellos. Limarás muchísimas asperezas. Tus relaciones humanas serán mucho más suaves y te evitarás mil disgustos y ocasiones de agresividad mutua. Los inventores del análisis transaccional llaman caricias a toda muestra de afecto y aprecio. Te recomiendo esta clase de caricias. Generalmente hablando, a mayoría de la gente le encanta sentirse apreciada. El miedo más grande es sentirse rebajado, rechazado o juzgado. Brinda seguridad al otro, haciéndole saber claramente que le respetas y que él es una persona importante para ti, aunque estés disgustado o en desacuerdo con él en este momento. Cuando se presente un conflicto, comunícale que deseas solucionar el problema de una manera satisfactoria para ambos. No le critiques ni condenes como persona. Nada se gana con eso. Atacar personalmente a alguien es muy distinto de comentar negativamente algo que el otro está haciendo o diciendo. El arte de escuchar y de expresarse son solamente técnicas. La comunicación verdadera es el resultado de un genuino espíritu de respeto y de empatía por tu persona y por el otro. Si tu meta es demostrar que tienes toda la razón e inculpar al otro, cualquier técnica de comunicación está condenada al fracaso. Pero si tu meta es resolver el problema y comprender cómo piensa y siente la otra persona, en lo cual consiste la empatía, estos métodos poderosos te ayudarán a resolver los conflictos y gozar de mejores relaciones interpersonales y aún de verdadera intimidad. Hemos titulado esta charla El don de la empatía. Empatía es la habilidad de comprender al otro, poniéndose en su propio punto de vista y caminar 5 kilómetros con los zapatos del otro, como dice el proverbio chino. Es tratar de comprender no solo las informaciones y contenidos que el otro desea expresar, sino penetrar hasta los sentimientos subyacentes, tratar de comprender lo que dice y por qué lo dice, expresarle que uno le comprende y cree lo que está diciendo, hacer un esfuerzo para comprender las motivaciones, los sentimientos, las emociones y aún el por qué de ciertos comportamientos chocantes. Para prevenir y limar las asperezas en el trato con los demás, ejerce definitiva importancia cultivar el don de la empatía, mediante la cual podemos ver el mundo a través de sus ojos y comprenderlo usando su propio marco de referencia. Si uno tuviera este maravilloso don, sería más comprensivo con los defectos ajenos y más tolerante con lo que le disgusta y exaspera de los otros. Y un cristiano puede elevar esa maravillosa y rara habilidad psicológica al plano sobrenatural. ¿Cómo te gustaría que los otros te trataran a ti? Recuerda que la mejor formulación de la empatía nos la dio el mismo Jesucristo cuando proclamó la regla de oro como la ley suprema de su mensaje evangélico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. ¿Cómo practicar la empatía? Ante todo, cae en la cuenta de que muchas veces tu evaluación de los motivos ajenos es equivocada, porque miras al prójimo exclusivamente desde tu propio punto de vista y tus intereses personales. Reconsidera cuidadosamente si ese comportamiento que te choca es de verdad malintencionado, o si la intención malévola está solamente en tu imaginación. Tal comportamiento ajeno puede no ser egoísta como a primera vista te parece. Por el contrario, puedes verlo como razonable y justificado si lo consideras con el marco de referencia del vecino. Cada vez que te encuentres entreteniendo pensamientos, sentimientos o impulsos hostiles ante un comportamiento ajeno, pregúntate, ¿cómo puedo ver este error desde el punto de vista de mi subalterno, de mi hijo? ¿Lo que me está diciendo son solo disculpas o hay algo de verdad en ello? Piensa ahora mismo en alguna persona importante que te causa fastidio por su ambición, ineptitud, pereza, altanería, malos modales, ingratitud, mal genio. Piensa ahora mismo en esa persona. Y trata de ver esos comportamientos desde la perspectiva del otro, como los verías tú mismo si otro te acusara de esos defectos. Esfuérzate por comprender y aceptar a la otra persona y su manera de ser y de comportarse. Algo parecido puedes hacer con un determinado grupo de personas que no te caen bien. Pide la ayuda del Padre de los Cielos con la bella oración de Francisco de Asís, que ya has escuchado otras veces. Si te esfuerzas por comprender al otro, con frecuencia tu ira se suaviza o desaparece. Este diálogo calmará tu rabia. Ensáyalo. Aprende a escuchar. Tienes aquí otra herramienta maravillosa para la prevención y el control del mal genio, escuchar. Escuchar es mucho más que simplemente oír el sonido de las palabras. La escucha atenta y respetuosa es un arte muy difícil y raro, porque supone un esfuerzo para comprender lo que el otro dice las razones o explicaciones que da ver las cosas desde el punto de vista ajeno. En español decimos que no hay peor sordo que quien no quiere oír, porque a pesar de los prodigiosos avances en las técnicas de la comunicación, muchas personas no saben escuchar. Las barreras físicas se han vencido con los avances del transporte, la aviación, las telecomunicaciones, el teléfono celular, el radar, la televisión, los satélites artificiales, pero no así las barreras psicológicas. Vivimos tal vez más solos y alejados unos de otros que nuestros antepasados de Cro-Magnon, especialmente en las grandes megápolis. Los hombres modernos formamos una muchedumbre solitaria. Ahora bien, para el buen manejo de la agresividad, es definitivo el arte de aprender a escuchar, arte que comienza con la atención al contenido del mensaje que Charles Kelly llama escucha deliberada o escucha activa, y se va profundizando hasta la comprensión de los sentimientos del interlocutor por medio de la escucha empática, así llamada por Carl Rogers, el celebérrimo fundador de la terapia centrada en el cliente, es decir, la escucha de las emociones y sentimientos. La escucha empática no es una simple técnica, sino que refleja toda una orientación hacia la gente. Consiste en escuchar a la persona sin juzgar lo que está diciendo, reflejar lo que uno cree que ha dicho para manifestarle que se han comprendido sus informaciones y sobre todo sus sentimientos. Así el otro se siente más libre para continuar hablando, porque a todos nos agrada ser escuchados y comprendidos. Si escucháramos con empatía, nuestras relaciones serían mucho más suaves y se esfumarían entonces enormes nubes de agresividad. A veces la caridad es hablar, a veces callar, a veces escuchar pacientemente. Cuando se tiene caridad, se encuentra lo que mejor convenga en cada caso. Saber escuchar es uno de los más preciosos regalos que puedes hacer a quien aprecias y respetas, y es uno de los mayores talentos que Dios le ha dado al ser humano. La escucha activa puede ser el mayor regalo, dicen los autores Mears y Mears. La escucha activa puede ser el mayor regalo que uno pueda hacer a una persona. La capacidad de escucha requiere una notable sensibilidad. Quizás es el talento más grande de la raza humana. ¿Quieres algunas sugerencias para aprender a escuchar? Escuchar con respeto no consiste solo en estar presente físicamente, sino brindarle a tu interlocutor el regalo de toda tu persona. Poner todo tu ser en la comunicación, especialmente cuando uno de los dos esté disgustado. Cuando hables con alguien, oblígate a mantenerte en silencio mientras enfocas tu atención en la otra persona, lo cual es muy difícil cuando la ira comienza a despertarse. Pon atención no solo a las palabras, sino al lenguaje no verbal, con el silencio respetuoso, el tono de la voz, la expresión del rostro, una mirada atenta y el lenguaje de los ojos, los movimientos de las manos, la inclinación del cuerpo hacia adelante, etc. Escucha